Bueno, desde ningún hundimiento más han presentado un pedido de utilización, ¿no?, de obligatoriedad para un dispositivo para poder, se llama en realidad dispositivo de protección para tripulantes, tiene que ver con lo que ha pasado hace no mucho tiempo y es una manera de poder instalar algún tipo de protección para las personas que trabajan embarcadas y que puedan llegar a tener la posibilidad de caerse al mar. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Sánchez de Ningún Hundimiento Más. Gaby, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día, Maxi. Gracias a vos por la llamada. No, por favor. Bueno, este sistema, este, a ver, voy a releer lo que dije recién, dispositivo de protección para tripulantes, ¿es algo que ustedes ya tenían en carpeta, lo habían preparado, lo habían visto, lo habían visualizado? Digo, y a partir de lo que pasó, ¿qué fue hace un mes más o menos, o 2 meses que se cayó? El 15 se cumple un mes. El 15 se cumple, ni siquiera un mes pasó. Digo, empezaron a tratar de imponer para que esto sea obligatorio, digo, en las embarcaciones? La historia de esto viene desde cuando recién fue el hundimiento del repunte, y si recordás, hay 7 desaparecidos. Nosotras comenzamos a pensar en esto, pero la realidad también es que fueron tantas las cosas que estábamos trabajando a la vez que esto quedó como relegado cuando conseguimos que tuvieran los trajes de exposición, cuando la doble balsa salvavidas, que saliera la ley de seguridad en el transporte. Esto fue algo que quedó entre nosotras, en carpeta, digámoslo de esa manera. Uh-huh. Con lo que pasó con Gabriel Ferreira, nos pusimos a trabajar otra vez, y esta vez, por suerte, no fuimos nosotras solas, sino que la agrupación de Marítimos del Sudeste, a la que Gabriel pertenecía, son marineros agrupados de Necochea, se pusieron, en realidad ellos lo que nos decían, Gaby, ¿qué se puede hacer? Y bueno, y ahí digo, mira, nosotros habíamos pensado en esto, y la idea de esta semana comenzar a difundirlo fue, bueno, a ver quién levanta el guante, vamos intentando de que esa base del pedido sea más amplia, porque es la realidad que para que salga tiene que ser, no va a salir si solamente lo pedimos nosotros y una agrupación que es pequeña, que no es un sindicato, no es un gremio, es una agrupación, pero ha tenido, la verdad, te digo, Maxi, me ha sorprendido el día que lo mandé, pero a la hora ya me habían llamado desde la Junta de Seguridad en el Transporte, algunos diputados, asesores de diputados, bueno, y por supuesto los medios, que gracias a Dios en Mar del Plata me tengo que sacar el sombrero. Todos se hicieron eco de esto. Así que bueno, es como, pues fíjate que está presentado también, cuando lo redacté, como una forma como de proyecto. Digo, también la idea era, si justamente algún político en campaña lo lee, no esta semana no por las PASO obviamente, pero en la próxima semana, y va a haber una reunión, el Congreso va a sesionar una vez más, digo, bueno, intentar de que esto salga. Es importantísimo porque los últimos casos, no solamente de Gabriela, han existido muchos antes, de hombre al agua, o sea, no es cuando el barco se hunde, sino uh-huh. es por alguna circunstancia, porque en realidad no sabemos, en los últimos 2 casos que fue en ese mismo barco, no sabemos por qué se caen al agua. El de Gabriel fue, lo vieron a las 6 de la mañana ir al baño, estaban en navegación, no estaban pescando. Lo ven que él iba al baño, y al mediodía cuando van a comer lo llaman y no estaba, y supuestamente nadie vio, nadie esto, nadie el otro. Bueno, vos fíjate que lo que nosotros pedimos en este dispositivo tiene como 2 fases. Una que es una alarma para que suene en el momento que un hombre cae al agua, para que en el mismo barco, los compañeros se den cuenta, que no claro. vuelva a pasar esto de que se dan cuenta después de 5 horas o 6 horas. Gaby, déjame interrumpirte para hacerte sí. una pregunta, sí, porque porque vos sabés, digo, ¿es común o puede ser normal que un marinero, que un trabajador esté solo en cubierta haciendo alguna tarea? Más allá de que pueda estar sí. caminando, tomando fresco, fumando un pucho o lo que sea, sí. digo, por ahí, no sé, recogiendo sí. una red o lo que fuere, ¿es normal o puede pasar, digo, que esté solo? Es normal, sí, sí, no debería pasar porque es algo que se pide, que siempre estén de a dos, y en este caso muchísimo menos porque era durante la mañana, duermen. Cuando están en navegación, y más cuando están en langostino, uh-huh. a ver, más o menos te explico para que se entienda. Dale, los barcos, los viajes son muy cortos cuando están en el sur. Son de 3 días aproximadamente, porque más de 72 horas los barcos fresqueros no pueden tener el langostino. Entonces, claro. van y vienen, van y vienen. Cuando están en navegación, están durmiendo. Entonces, es rarísimo esto que pasó, claro. es muy raro. Se está investigando, es rarísimo que nadie lo haya visto, porque, a ver, él estaba durmiendo, o sea, se levantó para ir al baño y volvió a acostarse, o sea, no, esa parte igual, no te la puedo explicar. No, cuando igual trabajan, mi planteo, Gaby, mi planteo no iba... Normalmente sí pueden estar solos, porque, eso. Qué sé yo, suponte que algo les quedó en la cubierta para hacer, como todos tienen distintas funciones... Y sí, puede ser que esté solo. Claro, la pregunta iba a esa. Claro, la pregunta iba a eso. No tanto a esta situación rara, como bien decís vos, que pasó, uh-huh. sino a una lógica de que haya una o hasta dos personas en cubierta, levantando red o sí. lo que fuere, y que uh-huh. el barco pegue un panzazo. No sé cuál es el nombre técnico, no se lo digo sí. desde la ignorancia. Sí, sí, el barco pegue un panzazo y caigan los dos al mar, y la persona, no sé, el tercero que pasa uh-huh. dentro de una hora, y se entera cuando el barco está lejísimo, cuando las personas sí. están hundidas. Digo, esto para fortalecer la necesidad de implementación, digo, de este sistema que ustedes están recomendando, ¿no? Y te digo más, por ejemplo, hay distintas pesquerías, no en la de Merluza ni tampoco en la de Langostino, que pescan las 24 horas. Cuando van a la costa, en el al variado, que pescan en pareja, uh-huh. pescan día y noche. O sea, solamente duermen en el momento en que se llama así, que vira el que vamos, a ver, lo voy a decir, que el barco se está moviendo con la red mientras que está pescando, digamos, que es más o menos 2 horas, ahí suena la alarma, se levantan todos, suben la red, cuando están a la pareja, primero para un barco y después para el otro, pescan 2 barcos juntos, uh-huh. Pero esa maniobra la tienen que hacer los dos y bueno... duermen el rato y están las 24 horas trabajando, así trabajan. Volvamos en donde te interrumpí, ¿verdad? Porque estaba interesante. Volvamos a donde te interrumpí, que era que me decías que tuvo mucha repercusión, que diputados, sí. que inclusive la Junta de Transporte y demás, lo tomaron, y que la sí. intención de ustedes es que esto se apruebe lo más rápido posible. Yo ahora te agrego una pregunta casi de logística, digo, ¿cómo funciona este sistema? ¿De qué se trata? Digo, ¿cómo sería la manera de poder encontrar a alguien más fácilmente que se caiga al mar? La idea es que sea algo que cada tripulante tenga, te digo, a ver, en realidad en el mundo no existe, uh-huh. la preocupación esta la tiene desde la OMI, pero a ver, yo creo que no es tan difícil, si todos nuestros aparatos celulares, todos tienen chip, todos, no es tan complejo, y que suponte que sea una pulsera, que al caer al agua, no sé, al contacto con el agua o al contacto con otra presión, suene una alarma. Y la idea es que esto salga lo antes posible, pero el dispositivo en sí no existe como tal. Bien. Pero sí, yo creo que, a ver, trabajaremos con la universidad, con los ingenieros, y ellos nos dirán también lo bueno, que nosotros no lo sabíamos, y que la Junta de Seguridad en el Transporte viene trabajando sobre algo, y eso es lo que nos vienen a contar. Van a venir a Mar del Plata, y según me dijo el director general, este día cuando yo le mandé esto, me dice Gaby, te voy, vamos a contar los avances y también los problemas. O sea que, bueno, fue casi como cuando salió la ley repunte, esto fue igual. Se estaba trabajando y el impulso que dimos los familiares hizo que todo se acelerara. Bueno, esperemos que con esto sea lo mismo. Gaby, pudieron, recién me decías que pudieron hablar con la Junta de Transporte, sí. sin pedirte nombres, ni partidos, ni nada, porque estamos en medio de una veda y no tiene sentido. Digo, ¿pudiste contactarte? Porque esto tendría que salir por ley, digo, sabemos cómo es, comisiones, ley, vos lo sabés mejor que todos nosotros y nosotras juntos. ¿Pudieron empezar a tener alguna charla con algún diputado, con algún legislador o legisladora, para decir, bueno, en cuanto esto esté, metemos la ley y la aprobamos y sale al toque? Por eso sabía, por eso sé que van a volver a sesionar. Yo creí que de acá a las generales no iban a sesionar, iban a sesionar una vez y pueden seguir trabajándolo los asesores. Pero para que salga tiene que salir por unanimidad y bajar al recinto. O sea, es complejo que pase todo eso, pero puede pasar. Eso por un lado. La otra cuestión es que también ellos lo podrían, se podría implementar si prefectura lo implementa. Por ejemplo, la doble balsa salvavidas y los trajes lo implementa, dice que se debe utilizar. Prefectura tiene ese poder de que ellos digan, bueno, a partir de tal momento todos los barcos en la Argentina deben utilizar los tripulantes deben utilizar este dispositivo, también lo puede hacer. Esa es mucho más difícil, porque nosotros con prefectura no tenemos prácticamente ningún contacto, porque no nos han recibido, como nosotros los hemos denunciado, ellos a nosotros prácticamente solamente nos hacen espionaje, pero después no contacto como para poder trabajar sobre algo, no lo hemos tenido. Y lo bueno también, sin nombrar, sí fue recepcionado por diferentes líneas políticas, digamos. No solamente desde uno, sino de varios. Eso es muy importante porque obviamente que en el Congreso se necesita de voluntades de distintos partidos. Así que en ese sentido estamos contentos, lamentamos como siempre que vamos atrás de todo lo que tiene que ver con la seguridad en el transporte. Nos duele también que esto que hacemos nosotros de hace 6 años no lo hagan los gremios. Los gremios tienen el poder, en este momento están todos reunidos en una reunión que ha bajado gente de la OIT. O sea, podrían, así como hicimos nosotros, llevarlo y tendría otra fuerza, pero bueno, lamentablemente nos ha tocado esto y evidentemente no ha cambiado demasiado en estos 6 años. Estamos en hablando este sentido, ¿no? Sí, nos venís contando, ¿no? Gabriela, Claudio, te saludas de todas estas luchas más que internas y que intensas. Y del otro lado te pregunto, es decir, desde las cámaras, de los empresarios, ¿ves que van a acompañar, va a ser una resistencia? Porque pensaba que, por ejemplo, cuando se da cuenta de la famosa, el otorgamiento de la libreta de embarco, por lo menos por primera vez, que sea un requisito, de acá sumarlo, ¿cómo lo ven del otro lado? ¿Una resistencia, acompañamiento? ¿Cómo se puede proyectar ese lugar, más allá de la voluntad o no política? Primero te digo lo que nos pasó ahora. No lo entendían muy bien los propios marineros, los propios tripulantes. Yo creo que sí va a haber resistencia porque, la actividad pesquera es una actividad tremendamente tradicional, que cualquier cambio les cuesta pensarlo y adaptarse a eso. No es una actividad que los cambios se den, siguen trabajando como en el siglo XIX, de la misma manera. O sea, suponte, hay tecnología en el barco, para muchas veces para subir el pescado, pero no en la forma de trabajar. Entonces puede ser que se sientan o monitoreados, o sí, esa resistencia puede existir. La realidad es que eso se cambia hablando. O sea, nos tendremos que reunir, tendremos que explicar. Después, la otra resistencia que yo entiendo que puede aparecer es de los mismos, de los dueños de los barcos, porque eso lo van a tener que comprar como los trajes, los dueños. Y bueno, y ahí va a ser todo un tema de que no, que me la van a tirar. Yo me imagino que va a venir por ese lado. Pero la otra, a la vez, pensando en toda esa resistencia, uno lo que tiene que tener en vista y nunca perder el norte de que esto permite salvar vidas. Entonces, cuando vos tenés ese tan claro para qué lo pedís, a la larga se acepta. Porque te digo, nos pasó con el traje de exposición. El traje de exposición es un traje que llevan todos los barcos para todos los tripulantes en la Argentina, todos, para que en el caso de tener que hacer un abandono por la posibilidad de un hundimiento, ese traje los protege durante 6 horas. ¿Vos no te imaginás lo que fue al principio, las veces que tuvimos que hablar, explicar? Una vez en la escuela de pesca, recuerdo un capitán que me decía, que iban a tardar mucho, que son pesados, que no sirven, que porque vienen, algunos eran de China, porque, bueno, que con el chaleco era suficiente. Y la realidad es que en 2 hundimientos se salvaron toda la tripulación por tener los trajes de exposición. Inclusive, te digo más, hace 2 años, cuando estábamos en pandemia, un marinero que estaban en Puerto Madre ve que un hombre de la descarga, por eso te digo, trabajan como el siglo XIX, ¿sabes cómo se bajan con una soga? Porque el muelle, como tiene tantas subidas y bajantes de la marea, los barcos quedan a veces encallados en la arena, se bajan con una soga, se cae, el chico este se pone en traje de exposición, que tarda nada porque se lo pueden poner arriba de la ropa, o sea, no necesitas sacarte absolutamente nada, solo las botas, y le salva la vida. Le salvó la vida a ese muchacho de la descarga. Entonces, resistencia va a haber, desde ya que va a haber. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando y yo siempre digo lo mismo. Si alguna de estas de estos dispositivos, de estas cuestiones de cambios en la seguridad salva una vida, vale la pena todo el trabajo que hacemos. Sin dudas, ¿no? Para mejorar las condiciones laborales de quienes están, ¿no? En este trabajo sin dudas de riesgo. Estamos hablando con Gabriela Sánchez, referenta de Ningún Hundimiento Más, en el marco de esta presentación de que se instale este dispositivo de protección para tripulantes. Gabriela, nos lo dijiste hace un ratito, por ahí pedirte si lo podés retomar y por ahí profundizar respecto de quién desarrollaría esto. Nos habías dicho que estuvieron en contacto con gente de la universidad, de la facultad acá de la ciudad. Lo voy a tener más claro después de que nos reunamos con la Junta, sí. Porque ahí yo voy a saber hasta dónde ellos avanzaron y después comenzarán nuestras reuniones con la gente de la universidad. El 22 ellos vienen, hasta ahora no está confirmado, pero creo que es el día que van a venir para Mar del Plata, desde Buenos Aires vienen para acá. Y ese día vamos a tener bien en claro hasta dónde ellos avanzaron, hasta dónde siguen trabajando y cuáles son las problemáticas que tienen. Lo que me habían adelantado era esto, que hasta desde la OMI, que es el organismo marítimo a nivel internacional, no lo habían podido lograr. Pero bueno, nosotros acá en Argentina tenemos excelentísimos, o sea, a un nivel profesional excelente, o sea, estoy segura que si no lo han resuelto, seguramente que acá en Argentina lo vamos a poder resolver. Por ahí, Gabriela, una vinculada, pero más general, sale un barco de la ciudad de Mar del Plata, sale monitoreado, en ese monitoreo que implica solamente prefectura, otra autoridad, la gente de esa empresa, de esa embarcación, ¿cómo es el contacto cuando que hay con un barco sale, en alta mar? Exacto, sí. Cuando sale un barco, todo el tiempo, no todo, cuando sale, todo el tiempo está monitoreado por prefectura y se llama MONPESAT, el sistema. Es un sistema satelital que cubre el área de donde el barco está. No lo pueden tener nunca apagado porque si, por ejemplo, una hora no emite, prefectura empieza a llamarnos, a llamarnos, y emite una alerta de que puede ser un hundimiento. Eso se empezó a implementar, pero no solamente, y no por el hundimiento, sino por el tema de la pesca. Claro. Porque el mar está, para que se entienda, dividido en zonas, cuadrículas, supongo. Entonces, INIDEP y el Consejo Federal Pesquero habilita que pesquen, vamos a decir, en la manzana 1, ¿no? Para que todos entiendan. Y de ahí no pueden salir. ¿Por qué? Porque la demás tiene veda para que no pase lo que nos pasó en el 90, que pescaron indiscriminadamente la merluza y en el 2000 prácticamente no teníamos más merluza. Entonces, con el Monte Sap, lo que hacen es ver hasta dónde, pero sí, es exacto, dónde el barco está pescando. Si sale, pero nada de de esta zona de donde pueden pescar, entra a la veda, te imaginas las multas que tienen. Entonces el barco está totalmente monitoreado. Lo que no está monitoreado son los tripulantes. Claro. El tripulante no está monitoreado. Por eso me puse a hablar de otra cosa y te decía que eran dos partes. Una, la alarma sonora para que los compañeros, en el caso de Hombre al Agua, advirtieran que alguien cayó. Y la segunda, la geolocalización. Porque, todos los casos de Hombre al Agua son desaparecidos. Claro. Y yo creo que ya lo hablamos, Maxi, no sé, la cantidad de veces, la diferencia de ser fallecido a ser desaparecido. Es total. Para la familia, ¿no? El dolor es el mismo, lo emocional es lo mismo, no sé si es lo mismo, pero quiero decir, porque el duelo es mucho más complejo, pero técnicamente, económicamente, en el proyecto de vida de las familias que quedan, no es lo mismo un desaparecido que un fallecido, porque la familia queda completamente desamparada en el caso de un desaparecido. Y este localizador ayudaría muchísimo a poder encontrar los cuerpos, porque también, yo en esto quiero ser muy... Nosotros no somos utópicas, sabemos que estos dispositivos no van a salvar a todos, porque por ejemplo, una persona que tenga alguna afección cardíaca con el agua tan fría en el mar, vos entras al agua, que no te golpees, que te caigas y entres, te puede dar un infarto. Sí, son cuestiones que van por otro lado. Digo, está bueno, que el mensaje sea, hay que extremar todos los beneficios, exacto, que nos puede llegar a dar la tecnología para evitar ese tipo de cuestiones. Tal cual. Pero también nos preparamos, Maxi, perdón, interrumpí. Nos preparamos también para recibir todas estas cosas, como para decir, claro, mira, esto no, bueno, sí, perfecto, pero lo vamos a encontrar. Sí. ¿Me entendés? Tal cual. Si fallece, lo vamos a encontrar. Gaby, tengo las últimas dos cortitas, porque estoy recontrapasado de la tanda. Sí. Una es, justo hay gente escuchando y nos mandaban un mensaje que tiene que ver con unos MOB, que son los sistemas de luminaria y de bengaleo, para Hombre al Agua. Digo, sería como avanzar en estos MOB por Bluetooth que ya existen, ¿no? Claro, pero lo que pasa que ese sistema se utiliza cuando de Hombre al Agua, cuando ya todos tienen que salir a abandonar, claro, el buque, que están adentro de la balsa, claro, ese sistema. Sí. Si no lo vieron, no... Esto es diferente, la lógica también es diferente, por eso es que cada uno lleve no sé de qué forma, pulsera, no sé, algo en el cinto, no sé de qué manera, hasta que puedan dormir con esto, porque te vuelvo a repetir, los dos tripulantes, un maquinista y un marinero desaparecido, los últimos dos, estaban en navegación. No, sí, estaban, sí, trabajando, el barco no se hundió, no tenían problema de mal tiempo, nada. Y en dos lugares completamente diferentes, porque uno fue en Chubut, a la altura de Rawson, y el otro acá, a la salida de Mar del Plata. Y la última que quería hacerte es que hoy a la mañana los que pudieron pasar por la costa y ayer a la tarde también pudieron ver un montón de barcos pesqueros en la costa de Mar del Plata. Y hay que ligar eso con esto que vos decís, porque estaban acá en la costa de Mar del Plata porque hubo una fuerte tormenta en alta mar y tuvieron que venirse a protegerse. Digo, ese tipo de tormentas puede también generar la caída de un trabajador al mar, ¿no? Sí, tal cual. Sí. En la tormenta, mira, otro caso, y en esto te lo hago cortito, que falleció el año pasado un tripulante a la salida dentro del puerto de Mar del Plata. Estaban ellos, cuando salen, van como, no recuerdo el nombre, pero bueno, sujetando las cosas. Una planchada que no estaba bien sujeta se mueve, lo tira al agua, murió por el golpe. Y también pasa, o sea, claro. Y estaban adentro del puerto de Mar del Plata y les costó, no sé si fueron 6 o 7 horas hasta que el cuerpo salió, ahí lo pudieron encontrar. No es que lo encontraron al momento que pasó. Gaby, el mar es el mar, es muy complejo. Te agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto. Ojalá que esto salga rápido y podamos tener este tipo de localización, de geolocalización y de protección para las personas que trabajan en el mar. Abrazo inmenso. Mil gracias a vos, a tus compañeros y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, porque en cuanto más seamos los que nos concienticemos de todas las cosas que pasan arriba de un barco, va a ser más fácil para que tengan la seguridad que tienen que tener. Gracias. Abrazo inmenso, Gabriela. Ahí pasaba, Gabriela Sánchez, integrantes de Ningún Hundimiento Más, están presentando la posibilidad de poder diseñar algún tipo de implemento para la geolocalización de los trabajadores que desarrollan sus actividades en alta mar.